Ya estamos. Muy buenas a todos en un nuevo Spoiler Club. Hoy estamos todos un poco barbudos. Empezamos presentándonos, como siempre. Tenemos a Terry Cudón. Hola. Tenemos a Terry Viciano. Hola, muy buenas. Estoy yo, Terry Páez. Y Terry Cañadas, de momento, está por ahí en el limbo, está con Mort dando una vuelta con el caballo y por ahí por el cielo. Y ahora vuelve Terry Cañadas y seguiremos y le presentamos y seguimos con el programa. Bueno, ¿qué es esto? No sé, Miquel, ¿qué son estas barbas, estos sombreros? ¿Qué está pasando aquí? Pues estas barbas quieren ser un homenaje, pero no sé si lo consiguen, para el señor del sombrero, de hecho, ¿no? Terry Pratchett, que falleció esta semana, pero ahora no, ni que me... No, esta semana no, hace un par de semanas, ¿no? ¿Qué día fue exactamente? El 12 de marzo, me parece, el jueves 12. El 12 de marzo, y bueno, teníamos anunciado otro programa, ¿no? Y vamos a comentar otra obra, pero a raíz de esto, pues como a los tres habituales del Spoiler Club nos gusta el autor. O sea, yo personalmente no había leído mucho, pero lo poco que había leído me había gustado mucho, pues decimos dedicarle a él el programa. Y por eso escogimos, como son libros que no son muy largos, elegimos dos, Mort y Guardias, y además pues hemos invitado a participar. Últimamente ya sabéis que nos gusta... Perdona que te corte, Miquel, pero le dices mal, el título no es Guardias, es Guardias. Decirlo como hay que decirlo, a ver. ¡Guardias! Eso. Vale. Pues como nos gusta contar con algún invitado, se lo propusimos a Manu Viciano, traductor de muchos de sus libros, él nos dirá cuántos, no tengo ni idea. Y aquí está, aceptó muy amablemente. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos invitado de lujo. Bueno, traductor y fan. Y muy fan. Eso, Manu, pues te dejo que te autopresentes tú mismo. Cuéntanos tu relación con Pratchett. Sí. Uf, va para largo, no sé cómo el programa, cómo me ponga a contarlo. Cuéntanos entonces tu relación profesional más última con el autor. Has traducido Perillán, la última obra que ha salido de Fantasy. Exacto. Perillán, yo básicamente me he encargado de traducir últimamente, he revisado todos los del Mundo Disco desde hace unos cuantos libros. Y lo que sí que he hecho ha sido traducir las obras juveniles, los libros de Tiffany Dolorido a partir del segundo. Y también Perillán. O sea, en realidad he traducido, pues, 3-4 libros de Terry Pratchett, no está nada mal. Probablemente me encargaré también de traducir el último libro póstumo que dejó escrito, que en teoría es el quinto libro de Tiffany Dolorido. Lo cual será una cosa, pues eso, será una cosa bonita de hacer, supongo. Sí. Porque escritos de Mundo Disco, ¿queda alguno por traducir, aparte del de Dolorido? Creo que quedaba... Queda por publicar el de... Ay, ahora ya lo diré, el de La Máquina de Vapor. Estoy tonto y no me sale el título ahora mismo, pero bueno, sí, falta el último del Mundo Disco, que ya está publicado en inglés, que en teoría creo que sale, no sé si finales de año o algo así, me parece que dijo Fantastir, y se supone que queda uno escrito, que todavía no está publicado en inglés, que lo entregó en agosto del verano pasado, una cosa así. Y del de ciencia ficción que hacía en colaboración con Stephen Baxter también tenía alguno. En teoría el cuarto está entregado, que se llama La Larga Utopía, y bueno, supongo que como mínimo, me imagino que lo entregaría hace tiempo, y que me imagino que como mínimo habrá dejado apañado su parte del quinto y último. O sea, que supongo que también terminará esa serie. La terminará Stephen Baxter y punto. O sea, no pasa nada. Pero vamos a ver. Y bueno, en principio el programa de hoy, como ha dicho Miquel antes, lo vamos a dedicar a hablar de Guardias y de Guardias. Las novelas son inicios de sagas dentro de Mundo Disco. La de Mort es la de la saga de, bueno, pues de la muerte, y la de Guardias, pues la saga de los guardias, para ganar redundante. Aunque todas son autoconclusivas, ¿no? Porque yo recuerdo que había leído El Segador sin haber leído antes Mort, y hace muchos años, pero el recuerdo que tengo es que se entendía perfectamente. Sí, yo prácticamente. A lo mejor de los 42 para el que debería saber algo antes, ¿sabes? Pero en principio no hay ningún problema con que empieces con ninguno. Puedes entrar como quieras, realmente, creo yo, ¿eh? Cuando dejes de poner el libro, hablaré, se me entenderá más, supongo. Y bueno, no sé con qué. ¿Queréis empezar con alguno de los dos libros en concreto? ¿Tenéis alguna preferencia? Yo, a mí me han gustado los dos, no sé, a lo mejor si vamos por orden cronológico, a lo mejor tiene más sentido empezar por Moss, pero bueno, me da igual, la verdad, no, tanto da. Vale, pues bueno, hacemos sinopsis sin spoiler y entramos al trapo. Mort, básicamente, tenemos un chaval que se llama Mort, que sus padres lo consideran inútil porque es un poco, yo lo voy a llamar sensible, total, que lo llevan a una feria para que maestros de diferentes gremios lo reclutan chavales y a Mort lo acaba reclutando la muerte. Necesita un aprendiz para que la sustituya en momentos de pereza, por decirlo así. Y bueno, ahí empieza la novela. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Bueno, Manu, ¿qué te voy a preguntar? Martillo, viendo, pegándome un trago de cerveza entre el micro de cámara. A mí Mort me encantó, a mí fue una de las... Yo es uno de mis libros favoritos del mundo disco, en realidad. Y además, porque todavía no ha perdido del todo el humor descabellado este que tenía en los primeros libros, de a tope de partirse el culo de todo lo que se menea sin demasiado orden ni concierto, pero también empieza a tener, como si dijéramos, un poco de trama. El mismo Terry lo decía, ¿sabes? Ahí de, no, llegó un momento que descubrí el poder de la trama, ¿sabes? Que si los libros tenían trama y eso, y no eran una sucesión de Rincewind corriendo por aquí y por allá, pues mejor. Y es de los primeros que lo hicieron, y aún así, es de los de partirse el culo, tiene mucha fantasía brutal, en plan, la realidad corriéndose y todo esto. Tiene un poquito lo mejor del mundo disco. Yo creo que es uno de los mejores puntos de entrada para la serie. A mí me encantó, desde luego. Bueno, yo Mort no había leído nunca, había leído Guardias, sí, pero Mort no. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho. Ahora debo decir que Guardias más, después explicaré por qué. Pero Mort es sorprendente, sobre todo por el... Te esperas, empieza muy humorístico, te esperas que sea todo de humor, pero luego te ha metido unas reflexiones muy profundas. Y que te quedas pensando, y que te quedas y dices, hostia, aquí hay algo más. Y de hecho le he puesto un 10 de 10 estrellas. ¿Miquel? A mí también me han gustado muchísimo los dos, y a los dos les he puesto, bueno, 5 estrellas en Goodreads, que es donde lo suelo puntuar. Yo creo que ahora seguramente también me quedaría con Guardias, creo que es un poquito superior, pero en todo caso con los dos he disfrutado mucho. Quizá lo que más me ha llamado la atención es lo que apuntaba Manu, que aunque son libros de humor, y está claro que lo son, no renuncian a nada por ello. Quiero decir que no son una serie de gags. Tienen gags, pero te están explicando una historia y está muy claro que te quieren explicar una historia. Y que la propuesta fantástica que hace, yo creo, es tan seria como otros tipos de fantasía, ¿no? O sea, a nivel de imaginación, a nivel de lógica interna, si quieres, o así, yo creo que funcionan muy, muy bien. Y que no... O sea, de alguna manera, el humor es su lenguaje, pero le abre una... O sea, es un recurso más que le permite explicar su historia mejor. O sea, yo creo que sin el humor no funcionarían tan bien, pero al mismo tiempo, sin la historia, el humor tampoco funcionaría tan bien. Me ha parecido muy, muy, muy bien escrito, muchos recursos. Pienso que ha de ser difícil de traducir, además, porque quiere decir que el dominio del lenguaje está ahí, el tío, señor, escribe bien. No sé, yo he disfrutado muchísimo con Mort. Me encantan los personajes, me gusta Mort, la evolución de Mort, cómo interacciona con los demás, el personaje de la muerte que ya lo conocía por El Segador y por otros que había leído. Bueno, no soy muy original, pero es uno de mis personajes preferidos y creo que lo refleja muy bien. Y no sé, yo creo que es muy, muy, muy, muy, muy, aparte de muy divertido, es muy imaginativo y a mí eso me ha gustado mucho. Manos, pues en ese punto podemos hacer spoilers. Aquí se pueden hacer spoilers ya de todo directamente. Sí, aquí sí. No, como habías dicho que primero hacíamos una introducción y luego ya. Nada, spoilers, a piñón, a saco. Spoilers, a piñón, sin problemas. No, sí. Además, es curioso porque el personaje de Mort es un personaje muy currado y que evoluciona en el libro y tal. Vale, que se le empiezan a pegar características de la muerte y tal, pero luego al final las pierde y tampoco es el mismo Mort que era al principio. Y Pratchett no lo ha vuelto a utilizar en ningún personaje. O sea, en ningún libro, quiero decir. Directamente cogió, abandonó a Mort, lo dejó casado con... ¿no? Lo dejó casado con Isabel, es que todavía... Como estoy acostumbrado a Fantífica, todavía me duele hacer spoilers, ¿eh? Claro. Bueno, aquí no engañamos desde el principio, el programa se llama claro, El Spoiler Club. Está claro, está claro. Es más un club de lectura que otra cosa, es que si no es muy difícil hablar de los libros. No, claro. Ni siquiera lo utilizas. En Guardias hay una referencia a Mort. Hay un momento dado que no me acuerdo cómo sale que... Hablan de irse a otro país y dice, pues en el... Ah, cuando se queda sin trabajo el capitán, ¿no? Le dice, ¿podéis ir a Stoller? Que hay una pareja joven que se acaba de casar y seguro que... Exacto. que son Mordecai y Abel, pero que lo que es salir no vuelven a salir realmente. Se les menciona y tal, pero no vuelven a salir. O sea, la que sale es su hija, claro, la hija de los dos, Susan, la nieta de la muerte, que sí que protagoniza los últimos libros de su serie. Pero vamos, que es que Pratchett cogía los personajes, el tío, ¿sabes? Ahí se sacaba un personaje de la manga, de puta madre. Con Zanahoria pasó más o menos lo mismo, en realidad la aprovechó en un par, bueno, luego hablaremos de Guardias, pero la aprovechó en un par de libros y luego pasó de él directamente. O sea, seguía estando por ahí, le daba algún papelito secundario, pero pasó de él completamente, se centró en Dimes. ¿Sabes? Y con Mord me parece que pasó lo mismo, me parece muy curioso que tenga un personaje tan cojonudo y pase de él. Luego, no me hace falta, tengo muchísimos como él. Se te cae la barba, ¿verdad? Todo el rato, ya lo siento, No sé, pero el Zanahoria sí que sale luego en el último héroe, ¿no? No, sí, Zanahoria sale en, sí, sale en un montón, lo que pasa que en Guardias se puede decir que es el protagonista, en Hombres de Armas a lo mejor también, en, yo qué sé, a lo mejor en Pies de Barro todavía, ¿sabes? Pero después, directamente... Sí, ¿Tú lo considerarías protagonista? Yo lo consideraría coprotagonista, no sé, el Vaynes también es muy muy importante. No, sí, pero que el que la lía, el que es heredero al trono, ya no estamos yendo al trono, el que es heredero al trono, el que se supone que en teoría es heredero al trono de Amor porque es Zanahoria, el que pone la guardia patas para arriba realmente es Zanahoria, ¿sabes? O sea, sí, está claro que es coprotagonista con Vaynes, que Vaynes tiene su historia de redención y todo lo que quieras, pero realmente el que la lía es Zanahoria en el primer libro, y en el segundo también tiene bastante, bastante protagonismo. Y luego va decayendo, se le va viendo de secundario, en los últimos de la guardia prácticamente se le menciona y sale. Ya. ¿Sabes? No sé, es una cosa que hacía Pratchett, ¿sabes? Ahí me da igual, tengo personajes de sobra, utilizo a los que más me convienen para cada libro y punto, paso de todo. Creo, vamos. Sí. No sé, a mí quizá me llama más la atención cómo construir los personajes en Guardias, pero en Mord también... No, sí, es verdad, que me he ido a Guardias, ya lo siento. ¿Cómo? Nada, que me he ido a Guardias directamente. Ah, sí, claro. Estábamos hablando de Mord y yo me he ido directamente a Guardias. Ni problema. Yo te quería preguntar, Manu, porque tú que has traducido Perillán y justamente ahora Miquel lo decía, debe ser jodido de traducir sobre todo los juegos de palabras, los chistes. Explícanos un poco esto, a mí me parece muy curioso. Es muy, muy, muy cabrón. O sea, traducirlo es muy satisfactorio, también lo digo, ¿vale? Porque luego lo terminas y haces, hostia. ¿Sabes? Me ha quedado guay, bueno, creo, yo te voy a decir, claro, sabes que para algunos la traducción es mía, pero es jodido, o sea, el proceso, tú te pones a hacerlo y claro, lo mejor es que en un párrafito que es así, ¿sabes?, sobre la página, tienes una referencia, dos juegos de palabras, ¿sabes?, y otra referencia súper oscura que, menos mal, que hay fans ingleses que se dedican a recopilarlas, ¿sabes?, en el fichero anotado de Pratchett y todo esto, porque si no, probablemente se te escaparía. Pero si entonces coges y dices, vale, pues para este párrafo a lo mejor me voy a tirar 3/4 de hora y ni siquiera me va a quedar bien. O sea, me lo voy a tener que dejar marcado para darle un par de vueltas a cómo hacer los juegos de palabra y tal. Yo funciono más o menos así. O sea, si no me sale a la primera, en realidad tampoco dejo que me pare mucho. Me lo marco y ya volveré cuando se me ocurra. Pero aún así es un infierno. O sea, son tardes enteras dedicadas a pensar paridas. Con el María Molinera abierto, a ver si te sugiere algo, ¿sabes? Una cosa... No, pero está bien, ¿eh? De todas formas, o sea, es muy costoso, pero muy satisfactorio. Yo, después de terminar cualquiera de Pratchett, me suelo quedar más contento que de normal. ¿Sabes? Esto que dices, joder, ya he terminado y lo he enviado. Ya no es la satisfacción solo de quitarte el curro de encima, sino que dices, uff, y más o menos he podido. O sea, en la medida de lo posible, porque está claro que nunca va a ser como leerlo en inglés. ¿Sabes? Pero dices, usted, más o menos ha quedado bien, mira. Estoy contento. ¿Qué le vamos a hacer? No sé si habéis leído las traducciones de... ¿Los leéis en inglés o los leéis en español vosotros? Yo esta vez los he leído en inglés y... traducidos, ambos. Y los primeros que leí sí que los leí traducidos. ¿Tu versión de Mord, la muerte es hombre o es mujer? Es mujer. En la traducción. Vale, o sea, que has pillado una edición relativamente antigua. Es que luego lo cambiaron, creo. Entonces, claro, no me lo había planteado nunca. En la mía yo doy por supuesto que era un hombre. Claro, es que es un hombre. Es un hombre desde el principio. La hija le llama, es his father, ¿no? O sea, es su padre. Sí. Es father y es him todo el rato en el original inglés. Creo que... ¿Por qué no lo conocen como mujer entonces? Pregunto. ¿Cómo? Perdona. ¿Por qué lo conocen como mujer? Porque en la traducción que he leído pone madre, pone señora, pone... Sí. Creo que hay una edición nueva, creo que ya hace años que hay una edición nueva que está puesto como hombre, creo. ¿Sabes? No he ido a la librería a comprobarlo, en realidad, y sí que lo tendría que haber hecho, pero me dijeron que habían sacado una edición nueva en Random, en Plaza y Janés, que lo habían cambiado, que lo habían puesto ya como hombre. Pero, en principio, lo que pasó, claro, fue que en los dos primeros libros tampoco se preveía que fuera a protagonizar un libro más adelante. Ya. ¿Sabes? Entonces directamente pues me imagino que Cristina Macía cogió y dijo, bueno, pues para no complicarnos la vida y que quede más legible, la voy a dejar como mujer, claro. Y no va a sorpresa después cuando de repente se pone a protagonizar libros, empieza a aparecer en absolutamente todos los libros del mundo disco, ¿sabes? Y ya en El Segador, creo que cuando llegó El Segador, que ya sí que no podía quedarse como mujer de ninguna de las maneras, sí que hubo que cambiarlo. ¿Sabes? Entonces creo que en El Segador hay una nota al principio que lo avisa, de que hasta ahora la muerte la habíamos dejado como mujer, pero por razones evidentes en este libro no pude ser mujer. Y lo cambiaron a hombre. Pero vamos, de todas formas te debes de haber leído una edición relativamente vieja, ¿eh? Porque en teoría está cambiado. En teoría en las nuevas es hombre ya. Sí, sí, es una edición vieja que tenía por ahí. Pero bueno, probé de comprarlo en inglés, pero es que aquí en Dinamarca no... Comprar libros no, lo siento. Es prohibitivo. A comprarlo para Kindle y ya está. Mira que este es bonito, son bonitos para tener en papel porque las portadas son una pasada. Pero... Sí, sobre todo las primeras, ¿no? Porque luego cambian y se vuelven, tienen un estilo más juvenil, por decirlo así, y dejan de lado ese estilo ochentero, noventero que molaba tanto. No, hombre, lo que pasó fue que se murió el ilustrador. Entonces no hubo otra que cambiar el estilo, claro. ¿Hola? Eso lo oí en el fallo del sistema. ¿Me parece que se ha conectado Jesús? Eso parece. Está por ahí. Bueno, sigue intentándolo. Jesús, sigue intentándolo. No cejes en tu empeño. Mientras tanto, si os parece, tenemos bastantes comentarios en Twitter, ¿no? Sí, muchos. ¿Quieres leer algunos, Miquel? A ver, ahí. Bueno, al tema de la caracterización nuestra, las barbas. ¿Te ha gustado? Presentación impactante. Que si cambiáramos el sombrero por gorra de almirante también serviríamos para R.R. Martin. Yo la panza la tengo. Jordi Balseis dice que te dice Manu que el libro de la máquina de vapor era Racing Steam. Ahí estamos, sí señor, ese es Jordi. Que Alex parece más Amish que el hombre del sombrero, pero que Pablo me dice que no, que más bien el abuelo de Heidi. En realidad parecemos judíos todos. Sí. Mira, Marina Vidal, mi primera lectura de Mort no me convenció mucho, para mí ganó con la relectura. Yo con Mort me ha pasado una cosa muy rara, que es que yo estaba convencido de no haberlo leído, pero iba pasando las páginas y estoy seguro de que lo había leído, porque todo me sonaba mal y eso. Y no sé por qué se me había olvidado el título. Pero de hecho luego con Guardias, que no lo he leído, sí que tienen un aire de familiaridad. Yo creo que realmente porque el tío le daba el aire este de mundo disco, ¿no? O sea, tiene una personalidad común que se nota mucho. No sé si espero. Claro. Es que los dos tienen el rollo de que la gente está metida en un mundo de fantasía, pero poco más o menos piensa como nosotros. Piensa como pensaba la gente en la época en la que se publican estos libros. O sea, en todos te encuentras a gente que reconoces, digamos. Por ejemplo, La Muerte sale en todos, para empezar. Tienes un montonazo de secundarios como Ruinas Curidizo y compañía que salen en todos. Es que tú abres un libro, a mí me pasaba cuando iba por el 11 o por el 12 que me los compré en inglés, ¿sabes? A mí me pasaba que lo abrías y decías, vale, estoy en casa. ¿Sabes? Ahí ya sé más o menos cómo funciona todo, ¿sabes? Y ya simplemente tengo que preocuparme de seguir la historia, porque no sé cómo funciona, ¿no? No me tengo que dedicar no tengo que dedicar tiempo a un supuesto como es, ni nada por el estilo. Era la sensación que me daba. Entonces, claro, no sé si hasta el punto de que me dé la sensación de que ya lo he leído, pero yo abro un libro del mundo disco y vale, pero eso. Espera que no se me den las manos. Jordi Balseis dice que para él la trama y las caracterizaciones de Guardias funcionan mejor que en Mort. Yo para mí también. Pero también porque son personajes más complejos, a mí me parece. Cañada se queja de que le hemos expulsado. Jordi dice que la princesa reina Kelly de Mort hace un cameo en Racing Steam. Es un spoiler, que no venía a cuenta. Mort me parece más interesante que Zanahoria, dice Marina Vidal. A mí también, pero menos interesante que Vimes o Vimes. No, sí, sí. Del mundo disco, pocos personajes más interesantes que Vimes hay. En realidad, como mucho, ya hay a la vieja, ¿no? A lo mejor. O la propia muerte. Marina Vidal, que tiene una edición donde la muerte es mujer y otras que es hombre. Y que le gustan más las portadas nuevas que las de Kirby. Pues a mí las antiguas tienen un rollo muy, muy guay. Yo mucho mejor. A mí también me lo parece. Lo que pasa es que las nuevas también molan. O sea, las nuevas, por ejemplo, el de Ronda de Noche, que es una versión del cuadro de Rembrandt, es brutal esa portada. A mí eso me encantó. ¿Sabes? No hasta el punto de decir, mira, mejor, ¿sabes? Que yo escribí, porque me molaban mucho los primeros también, pero no le veo, tampoco les pongo ni la pega realmente. No sé vosotros. Yo las nuevas no las tengo muy presentes, la verdad. Sí, es que esa que dices en concreto, yo diría que es la mejor de todas las nuevas. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, Perillán, que es una portada chula, pero bueno, no destaca. Me vestiré de medianoche, por ejemplo, o la de las brujas. Las de las brujas, lo que pasa es que en las versiones en español han puesto las segundas portadas, como si dijéramos, han puesto todas las portadas de las ediciones de bolsillo inglesas. Entonces, ajá, por ejemplo, la original de Wintersmith, para que os la busco y os la pongo, es brutal. Esa portada es una pasada. La de La corona de hielo, en español. Pues que me faltan por leer. Sí, creo que son muchas novelas, ¿no? ¿Cuántas novelas? Creo que son 40. ¿40 o 50 novelas? 40. 40 novelas. No sé, son bastantes. Y dice Miquel que son cortas las novelas, pero Guardias son más de 300 páginas, creo, ¿no? Bueno, Guardias es duración estándar, ¿no? En Kindle eso son unas 5.000 posiciones, que es lo medio casi de novela normal. A mí no me hables en lenguaje de ricos. Yo soy de las posiciones. No. Ya, al final lo entiendes, ¿eh? Lo de las posiciones. Al principio suena muy marciano, pero... Pero bueno, que no son libros cortos, lo que se leen muy rápido. Sobre todo Guardias se leen muy, muy rápido. Mort es corto. Mort es un libro corto. Sí, Mort sí. Mort es más corto. Pero bueno. ¿Y Guardias se leen rápido? Y en Guardias me pasó una cosa que con Mort no me pasa, que es que era sobre todo, bueno, hay una al principio la escena aquella en la que están como las asociaciones, ¿no? De malvados, ¿no? La hermandad de lo que sea. Y hay uno que llama las contraseñas y es una secuencia de contraseñas y al final en una se equivoca. Aquello era Monty Python, 100%. O sea, aquello te lo imaginabas en la vida de Brian. Cuando empiezan a pelear también en la vida de Brian con el... ¡Uy! Ha aparecido una portada en la pantalla. Sí, esta es la que os decía. La de la corona de hielo. ¿Sabes? Es chula. Muy, muy chula. Uy, ya la quito. Es chula. Sí, está guapísima. Yo, de hecho, este fue el primer Pratchett que me compré. Mira. Pero un viajecito... Este que ha enseñado Manu. Sí, un viajecito a Escocia, tenía Pratchett, lo quería leer y en una tienda de segunda mano estaba esta edición en tapadura, en inglés, y me lo llevé por un pound, una libra. ¡Ole! Sí señor, buena compra. Sí, sí. Está todavía sin leer, pero bueno, algún día caerá. Pero está muy bien ese libro, ¿eh? Es la típica colección que es lo chulo de ser tenerla entera. Yo he leído solo 5 o 6 libros, ¿eh? no más, contando esto. No, yo los tengo todos, los 40, lo que pasa que, claro, los tengo, eso, la estantería hace... Porque claro, que si ilustrados, que si infantiles, que si en otro formato, no sé cuántos hay. Pero bueno, la verdad es que a mí siempre me ha dado bastante igual. Y menos mal que nos ha dado a todos bastante igual, porque vamos, los cambios de ediciones desde los tiempos de Martínez Roca hasta ahora Fantasy tela. ¿Sabes? O sea, es prácticamente imposible tenerlos... No, prácticamente no, es imposible casi tenerlos todos en castellano con la misma edición. Me parece a mí. Uh-huh. ¿Oye? Estoy oyendo una llamada. ¿Oye? Sí, acaba de salir aquí Jesús. ¿Qué estás haciendo? No nos hackees. Deja de hackear. Nos ha salido por aquí una llamada, por lo menos en el teléfono, de Jesús. Eso quiere decir que está coleteando por ahí. A ver si se conecta, porque amenaza por Twitter que... Si se conecta, habrá que repetirlo todo desde el principio. Ah, pues nada. Hay más comentarios. Dice Marina que las portadas viejas molan por el rollo que tienen, pero que como ilustraciones son súper caóticas. Claro, porque sí. Es un ramo, ¿no? De hecho, es curioso porque la narración de Pratchett no es nada caótica, es todo lo contrario de la portada. En cambio, la portada sí es como... Tienes un derroche de imagen y de bichos impresionante. Luego lo lees y está muy, muy bien ordenadito. Y progresivo y se entiende muy bien, o sea, es cierto que hay la portada. Bueno, yo también, que te he puesto una columna con los comentarios. Sí, no sé por qué está pasando hoy, no sé qué hay. Tenemos que cambiar el programa de Spoiler Pratchett o algo así, porque... Dice Jordi Balsells que Cudoin, o sea, Miquel, dice que el santo y seña de las hermandades secretas en Guardias es 100% Monty Python, y tiene razón. Antonio defiende las portadas del último héroe y la de We Free Men. ¿Y qué más? Ah, sí, Jordi Balcells decía que Raising Steam es la novela número 40 Exactamente. de Tiffany. Incluidas las de Tiffany, que son el mismo disco. No, ¿por qué no incluirlas? ¿Vosotros veis evolución entre Mort? Mort es la cuarta novela que escribe, ¿no? Entiendo. O la cuarta novela que escribe de Mundo Disco. No sé si hay más cosas en medio. Y Guardias, Guardias, la ocho, la octava. ¿Veis evolución de uno a otro? Mucha, Yo mucha. La también. verdad es que sí, sobre todo en ritmo de la novela, porque Mort va perdiendo fuelle, hace media novela o así, luego lo No recupera, va pero perdiendo fuelle, ¿qué dices? No pierde fuelle. ah, yo creo que sí, yo creo que se va haciendo más lenta, luego de pronto remonta y se vuelve a hacer Hombre, lo que pasa es que, interesante. claro, como los personajes se separan a mitad de novela, ¿no? Porque la muerte se va por ahí a Mordor, de intentar ser Claro. feliz, y a descubrir el mundo y no sé qué historias más. Y Mord, mientras tanto, se va metiendo cada vez más en el papel de la muerte, claro, se separan como dos tramas, ¿sabes? A mitad de la novela, sí, a mí también me lo parece. Tampoco diría perder fuelle, pero sí que es un poquito más lenta hacia la mitad. Sí, Y Guardias, bueno. Guardias sí que va a tope, desde el principio hasta el final. Estoy Pero Guardias, exagerando Guardias, para que se cambio. entienda lo que quiero explicar, pero sí. O sea, no es que pierda fuelle, pero en comparación a Guardias, Guardias, que es, como dices tú, es todo el rato caña y te la lees Pero mucho más rápido que la otra. en ese sentido, Guardias, Guardias hace un poquito de, voy a decir trampa, aunque no sea la palabra, ¿eh? En el sentido de que acaba una novela y empieza otra prácticamente, ¿no? Está toda la trama del dragón y la conspiración, se acaba, vuelve el dragón y se hace rey. Y eso es casi otra novela. ¿No? O sea, son dos tramas, yo creo que son dos arcos que casan muy bien, Claro, porque ya pero que no tienes pierde introducido ritmo por también al eso, por dragoncito desde antes, a Lady Sibyl, a la gente. no sé. Y a mí esa me gusta quizá más porque, sobre todo por los personajes, yo creo que son más. A lo mejor sí que está Zanahoria, que me parece un buen personaje, sí que es más unidimensional, o el sargento y el Nobby, pero el capitán y el capitán no. El capitán es un personaje bastante complejo, me parece. Sí. No, no, sí, es un personajazo. Y vamos, solo hace falta, o sea, pregúntase, porque antes lo estábamos hablando, ¿se pueden spoilear otras novelas aparte de estas dos o mejor que no? Nada, mejor que no, ¿no? En Yo realidad. no sé, yo personalmente daría carta blanca, pero No, Chechu, no, ¿cómo ves simplemente lo que quería tú? decir es que luego Vince es uno de los personajes que más han evolucionado en el mundo disco. O sea, es uno de los personajes más complejos de Pratchett con diferencia, claramente, y esta es una novela en la que se le presenta. Ya solo desde ese punto de vista, Guardias, Guardias es una novela recomendabilísima. ¿Sabes? Aunque, de hecho, es uno de los puntos nada buenos para el mundo disco, creo yo. La Que tengo nos. por aquí también el orden de lectura, pero no lo encuentro. Perdonad que corte, pero tenemos por aquí a Jesús en el teléfono. Que no ha encontrado una barra, veo. Sí, no, está por aquí. Pero es que no se te oye, Jesús, no sé por qué. A ver, habla. O se le escucha muy flojito, pobre. Bueno. Ahora se la dice bien, ahora. Ahí lo tenéis, pero Jesús, Y lo se lo ha siento, oído, se lo ha ¿no? oído. No, no, no me apetece Mira, aguantarte todo el programa ahora. qué raro para ti trabajar. Oye, seguro que está mucho más cómodo que todos nosotros, ¿eh? Qué raro que no se pueda conectar. Sí. Bueno, por lo menos le hemos visto un rato, ya se puede ir tranquilo Hasta hacer mi Jordi ejercicio. sugiere que el que haya creado el Hangouts puede echar a cañadas para que vuelva a entrar, pero ya lo hemos intentado, ¿no? En realidad. Pero ahora ya está Sí, fuera. lo he intentado de todo, ya llevo un rato intentando, pero No esto sé. de Berlín Hace poco, estas semanas, ¿no? Los de En la espada, en la tinta hablaban un poquito, ponían en plan narrativo el gráfico este tan chulo que hay de las sagas dentro del mundo disco. sí, lo tengo, lo tengo. Espera, que lo tenía por aquí hace un momento. Y comentaban que la saga de los guardias es quizá la más consistente en cuanto a calidad. Porque tú, Manu, que te los has leído todos, ¿estás de acuerdo con esa afirmación? Y si estás de acuerdo, ¿por qué? No es que esté exactamente de acuerdo con que sea la más consistente en cuanto a calidad. Yo diría que la de las brujas es más consistente. Ajá. ¿Sabes? Incluso si incluyes las juveniles de Tiffany Dolorido. No es que, a ver, no es que haya bajones de calidad en las de los guardias ni nada por el estilo, pero Pratchett utiliza más las de los guardias como para, digamos, hablar al principio de política ciudadana, digamos, ¿no? Con el patricio y hay una novela y tal, luego de política internacional con lo de los enanos y tal, en el quinto elefante y el resto de estas novelas, ¿sabes? Entonces creo que utiliza más la saga de los guardias como herramienta política, como si dijéramos, como herramienta para hablar de política, básicamente, ¿vale? Con las novelas del mundo disco. Y las de las brujas, las, pero claro, cada vez una cosa distinta. Unas veces de nacional, otras veces de racismo, ¿vale? Que es lo que pasa con los golems y con los trolls y con los enanos y todo esto en el mundo disco. Otras veces de relaciones internacionales, mientras que las de las brujas son como si dijéramos un poco más constantes, ¿vale? Hablan de cómo son las personas y en todas, todas son un poco más como íntimas, digamos, ¿vale? Las novelas de las brujas, aunque haya vampiros y aunque vayan por ahí revoloteando y haciendo el macarra a las brujas. En ese sentido, tampoco estoy seguro de que las de las guardias sean las que mejor mantienen la calidad. Yo es que diría que la serie mantiene bastante bien la calidad. Las de los guardias, sí, sí, también mantienen bien la calidad, pero no diría que es la serie que más la mantiene, la verdad. O sea, a mí me gustaría seguir pues las dos, digamos, que acabo de empezar, ¿no? La de Guardias Guardias y la de la Muerte, y seguir un poquito con ellas. A mí, en cuanto a novela autoconclusiva, me ha gustado más Guardias Guardias, pero el concepto de la novela de Morph me ha gustado mucho más. Y de hecho es la saga que voy a seguir en cuanto tenga tiempo. Seguiré con El Cosechador, se llama la segunda. El Segador. El Segador. A mí el Morph. El Segador te va a encantar. Y el Segador, pero el concepto me flipa. Me flipa esto de personalizar a la muerte y todo lo que hay a su alrededor. No sé. A mí en Mort hay dos cosas. Una es la progresión del personaje de Mort conforme se va convirtiendo en muerte, ¿no? Digo, la muerte es el que hace el trabajo de la muerte. Pues cómo va adoptando sus rasgos progresivamente. Eso me encanta. Y lo del universo de bolsillo. Cuando hacen el universo paralelo aquel. Que se va haciendo universo de bolsillo, la burbuja, la realidad paralela está en burbuja, que se va haciendo pequeña y que además la princesa sobrevive porque saben, pero debería haber muerto. Y todo el mundo la da por muerta. Eso me parece, vamos, brillante. Sí, además también tener en cuenta la época en la que se publicó, porque ¿de qué año es? Igual desde hace 20, 25 años. Es el 80 y algo, ¿no? 85, creo. Si alguien no lo puede confirmar por ahí fuera. Bueno, puedo buscarlo en Google, espera. Sí, también. Bueno, espera, si yo tengo por aquí el... Ya tengo las dos puestas en la Wikipedia. Dice Marina que las tramas... Las, bueno, sí, las de 87. Las que más me gustan... 87. Vale. Las sagas que más me gustan a Marina son las de las brujas y las de los guardias. La que menos, la de Rincewind. O Rincewind, o como queráis llamar. Sí, Rincewind a mí también. Que no le tenía mucho cariño. Pues yo el primero que leí fue El Color de la Magia y... Tiene sus carencias, pero joder, me parece un novelón, la verdad. Me pareció muy chulo. Pero claro, fue el primero que me reí. Jesús hace un comentario en Twitter, ya que no lo tenemos aquí en persona, a no ser que haya entrado ahora, que me parece interesante. Dice, ya habéis comentado, ¿habéis hablado ya del jugueteo que se pega Pratchett con el héroe de Campbell? Es verdad, o sea, que pero claro, con el héroe de Campbell y con casi todos los motivos de la fantasía, ¿no? No, es aquí, creo, con cabeza, colega. Había un comentario que decía en el programa de Fallo del Sistema Sofía Rey al final que me gustaba mucho, que nos preguntaban cuál era un poquito el legado de Pratchett y decía, para mí el legado de Pratchett es que cómo es posible que alguien después de leerlo siga escribiendo fantasía heroica, ¿no? Si la ha desmontado toda ya. Y un poquito eso es verdad. No, sí que es cierto, sí que es cierto. Además es que desde el primer libro, o sea, en el primer libro es tan fácil y el Dragonero Gris, de repente en el segundo te saca una versión de Conan el... Ya no sé ni decir Conan el Bárbaro, me sale Conan el Bárbaro, ¿sabes o qué? Te saco una versión de Conan el Bárbaro, en el tercero, bueno, así con todos, o sea, sí, es básicamente la ha desmontado por completo. Todos los tropes estos de la fantasía y tal se los ha comido todos. No se me ocurre ninguno del que no se haya reído, realmente. La senda del héroe, hecha, todo. Sí que tenía razón, sí, Sofía, en eso que dices. De hecho, en Mort... Se carga el principio quizá más conocido de la fantasía épica, que es la del chico campesino inocente y puro y justo, que se convierte en héroe, ¿no? Pero en este caso, en vez de héroe, se convierte en la muerte. Se convierte en lo más alejado posible de un héroe. Mira, tengo aquí lo que decíamos de la guía de lectura del mundo disco. Sí, está. Ah, aquí está. Esto es fantástica, la guía del mundo disco está fantástica. Esta es brutal. Entonces, claro, justo los que estamos comentando son Mort y Guardias Guardias, ¿sabes? Que son dos puntos de entrada buenísimos para el mundo disco. O sea que si alguien nos... Bueno, nadie nos estará oyendo que no los haya leído, pero si hubiera alguien por casualidad, son dos puntos cojonudos para entrar en el mundo disco. Realmente, creo yo. Y la quito. Muy bien. Dice por Twitter Madame Bastra que le ha gustado más Guardias Guardias, pero seguirá la saga de la muerte porque le apasiona el personaje. Supongo que se refiere al personaje de la muerte, porque Mort creo que no vuelve a salir, ¿no? Lo has dicho. Estoy seguro que se refiere al de la muerte, sí. Y si es de la muerte, sí, es que es brutal, es brutal. De hecho, cuando Pratchett falleció se hacían muchas coñas con lo de con las mayúsculas, ¿no? Mucha gente hacía la broma de que la muerte va con Pratchett en mayúsculas. Me parece una broma muy chula. ¿Y esto cómo lo hacen? Yo no he visto ninguna de las películas que han hecho. ¿Cómo hacen lo de cómo habla la muerte? Con una voz muy muy muy gutural y un poquito distorsionada. Vale. Básicamente no hay forma de hacerlo de otra manera, claro. A mí me daba la sensación eso, que su voz era omnipresente. Que la escuchas en todos lados. Explicaban, ¿no? En algún momento Mort decía que hablaba, no le oía a través de los oídos, sino directamente en la cabeza o lo decía. Sí, lo dice al principio de la novela, que lo escucha dentro de él y ni siquiera se está dirigiendo a hacer. O sea, sin molestarse en pasar por los oídos, creo que es la frase, o algo por el estilo. Y estoy intentando recordar chistes concretos o gags que me hicieron mucha gracia, y aunque los hay, no me vienen a la cabeza ahora. Es que están demasiado bien integrados, creo yo. ¿Sabes? Es que, claro, tampoco son, igual que en El color de la magia, a lo mejor sí que pillas y dices, vale, pues cuando se caen por el borde del mundo. Guay, sí, pues va muy, muy, muy, muy, muy, muy claro. Pero aquí están, como están más o menos integrados en la trama, hombre, en Guardias hay uno muy bestia. ¿Sabes? Que es que al final resulta que el dragón no es dragón, sino dragona. Sí. ¿Sabes? Y que el rol del dragoncito de pantano que está con los guardias y tal, no estaba luchando contra ella, sino que en realidad estaba haciendo una especie de ritual de apareamiento. Eso lo lleva cargando toda la novela, el cabrón. ¿Sabes? Y es un chiste buenísimo, creo yo. Sí. Había un chiste de Mort que me gustó mucho, uno de los gags que me gustó mucho de Mort, que es cuando Mort entra se tira de espaldas y atraviesa un muro y cae en la casa de un hechicero. Bueno, va a buscar luego una casa de un hechicero porque quiere volver a atravesar muros para poder, sí. Por lo que sea. Y me hizo mucha gracia el hechicero este, que no es un hechicero, que es como un engañabobos, ¿no? Como un pero sí que es un hechicero. Pero el tío hace trucos, pues, por dinero, por mucho dinero. Y cuando ve la bolsa de oro de Mort, que se le te hago lo que quieras, o sea, es que te avisas lo que te dé la gana, no sé qué, como loco. Y ese chiste, en ese en concreto, me reí muchísimo. Jesús comenta, bueno, más mil a Sofía, dice, pero luego los 90 se llenaron de más copias de Tolkien, ¿por qué? Hombre, yo creo que en los 90 Tolkien fue más leído que Pratchett, para empezar. En los 90 llena de cada que quieras. ¿Eh? En los 90 llena de cada que quieras, ¿no? Realmente. Claro, sí. A nivel de popularidad, no hay color en ese sentido. Y de todas maneras tampoco es tan inmediato. Si tú lo que te va es escribir fantasía heroica, tampoco lo vas a dejar de escribir porque te hayas leído el libro de Pratchett. Pero es verdad que un poquito él ya, digamos, la en ese sentido lo agota, ¿no? No pasa por... Bueno, el ejemplo que ponía Sofía, que era como el Don Quijote y las novelas de caballerías, pero en el ámbito de la fantasía, un poquito. A cierto punto sí que es así. Claro, lo que pasa es que son 40 Quijotes, ¿sabes? Uno detrás del otro. Que no es lo mismo, ¿sabes? Claro, si en realidad no serían tantos Quijotes, ¿no? Porque sí, por extensión. Y dice Jesús que para él el mejor gag es el del pescador que había tenido 6 meses de felicidad con su mujer hacía 20 años. Aquello es muy bueno. Sí, también es un... Bueno, se parece un poquito al de uno de los guardias que mantiene un feliz matrimonio porque él trabaja de día y la mujer trabaja de noche, ¿no? Ah, sí, me acuerdo. Sí. Eso es Colón, ¿no? Me parece que es el sargento Colón. Sí. Sargento Colón, que por cierto se tira como 4 libros de los guardias antes de hacer el primer chiste con el nombre del sargento Colón. ¿Sabes? Lo estás esperando, pero no hay nada. Lo esperas y nadie menciona que el sargento se llama Colón. O sea, tienes un personaje que se llama Colón, escribes libros de humor, ahí de, no, el tío se tira 4 libros hasta que resulta que me parece que es en el quinto elefante, por cosas que pasan que no vamos a contar, termina de capitán en funciones, ¿vale? Y entonces la lía. O sea, lo deja todo patas para arriba y entonces hay una manifestación fuera de la casa de la guardia y todo el mundo hace Colón, Colón, Colón. ¡Fuera, fuera, fuera! Y alguien comenta, esto no parece un rito de manifestación, esto parece cirugía, ¿sabes? Y ya está, la primera parida con el apellido de Colón que hay en todo el mundo disco, alucinante. Anda, mira, el chiste de la monarquía que dice, bueno, Es lo único más rápido este que la luz. El de los republicones. Sí. Muy bueno. De los republicanos es buenísimo. O sea, es una nota al pie, creo, ¿no? ¿Qué? No es en una nota al pie, sí, ¿no? Sí, señor. Dice Cañada, sí, pero Pratchett ha vendido millones. Ya, bueno, el Tolkien más. Que sí que ha sido muy leído, no lo pongo en cuestión. Tengo una pregunta en cuanto a esto. ¿Vosotros creéis que Pratchett ha triunfado más con lectores de fuera del género que con lectores de la... Bueno, no sé. Ahora hablo evidentemente sin saber, pero yo hubiera dicho que era un escritor para gente de, para lectores de género, específicamente, además. Al principio, sin duda. Lo que pasa es que en Inglaterra probablemente ya no tanto, ¿eh? En Inglaterra probablemente los últimos libros del mundo disco es que se vendían mucho, ¿eh? No creo que se vendieran solo a lectores de género. Como yo que sé, a lo mejor a partir del libro 20 o el libro 25 probablemente ya se va a triunfar entre lectores. Esto es como Juego de Tronos. No en cuanto a tema, ¿eh? Pero que, joder, era para gente que le gustaba el tema y de la realidad de la serie, pues la gente, o sea, ha llegado a una popularidad que ha saltado nivel. Pues a este a lo mejor ha pasado lo mismo. ¡Ostras! Ha aparecido aquí Jordi Balseis. ¡Ay, veo un Jordi! Hola, Jordi, ¿nos oyes? ¿Toc, toc? No. No nos oye. Bueno, a ver si se puede... Oye, esta no tiene límite, ¿no? Habíamos sido cuatro personas muchas veces. Hemos sido cuatro. El espíritu de Pratchett o algo así. Tiene que ser el espíritu de Pratchett, que ha visto que le estamos imitando. A ver qué va a pasar aquí. Jordi, hola. No. Bueno, ahora cuando nos responda ya... Sí. Y bueno, guardias. Eso. ¿Qué? A mí me ha encantado. Yo es que te partías de risa en cuanto... Mormor era más fascinación, con guardias era risa todo el rato, continuamente. Yo reírme me he reído igual en los dos, ¿eh? Hostia, es cierto que con Mort, con escenas estúpidas como la de cuando al principio de la novela sale Mort corriendo por el campo... Está como corriendo así. Y el padre le dice, uff, míralo, si es que no coordina rodillas y codos ni nada. Te ríes con chistes de estos, con guardias son continuos y es un descojone. No sé, ¿quieres hacer? Bueno, vamos a los spoilers ya de guardias, sí, ya. Claro que sí. Además es que tienes razón, es que son chistes y además a todos los niveles. Porque lo primero que hace Zanahoria cuando llega a Angor, ¿por qué es? Coge el tío y se va y detiene al presidente del gremio de ladrones por ladrón. Ya solo con eso te partes el culo. Claro, tienes que saber que era Mordor. Cuando te partes el culo cuando descubres a Zanahoria, que es un tío alto como el Schwarzenegger, y es un enano. Y él cree que es un enano. Y el padre intentando explicarle, es que tú no eres como nosotros, es que no eres un enano, y él traumatizado. Sí que es cierto. Sí, es que solo la presentación del personaje ya es así. ¿Sabes? Yo que sé, igual que la presentación de Vimes, a lo mejor sí que es un poco más seria, como si dijéramos, ¿vale? Porque creo que su primera escena, me lo leí hace muchísimo tiempo, ¿eh? No he tenido tiempo de releerlo, lo confieso. Pero creo que su primera escena aparece borracho en una alcantarilla, hablando con Agnorpor, ¿no? Directamente, hablando con la ciudad, ¿o no? Es que es un personaje triste, Vimes. ¿No? Es un personaje desprovisto de humor en cuanto a la caracterización. Casi yo creo que es el personaje más serio. No es verdad, sí que es verdad, pero también está el Patricio, que sale menos, que también es un personaje serio. Pero en los últimos sale más, ¿eh? Tampoco te creas, empezamos a ver dentro de su mente. De hecho, en Guardias, hacia el final del libro, tiene una conversación con Vimes, cuando ya se ha resuelto todo, en el cual comparan visiones del mundo, en el que le viene a decir, es que todo el mundo es malo, todos somos malos y necesitamos gente como tú, que se cree que son buenos. Y es demoledor, o sea, ahí no hay ni un puto chiste durante casi una página y media, que para un libro de Pratchett me parece que es mucho. Sí. Y es demoledor, o sea, que es un personaje... ¿Y cuál ha sido vuestro preferido de guardias? Yo, lo que decía Marina, lo de los esclarecidos, o sea, lo de los hermanos... A mí me encanta. ¿Esclarecidos de la noche de Ébano, puede ser? No sé, yo lo leí en inglés, no sé, vale. Pero podría ser, sí, algo así. Cualquiera de esos me parece... Dice Jesús... Los guardias propiamente también son muy buenos. Dice Jesús, voy a darle voz, pobrecillo, que me dé la cosa. Bueno, primero dice que el que ha entrado antes no era Jordi, que era él disfrazado de Jordi, supongo que se ha pegado. Y luego dice que lo que más le mola de guardias es el sentido común que tienen todos los personajes. Pues hombre, sí. Todos tampoco, que está Novi, ¿no? Pero sí. Perdón. Hemos recibido un mensaje en Twitter que es buenísimo, que a lo mejor ha sido el propio Pratchett, que nos dice... Restaurantes de España 2, conoce los descuentos de estos restaurantes favoritos con Rank Eating. Es buenísimo. Sí, bueno, es, los bots estos de Twitter nos atacan en directo. Mira, Mark8S y Marina apuntan a una cosa que yo también estaba pensando, las cartas de zanahoria a su madre. Y Marina dice, la historia de zanahoria y Minty, que Minty nunca sale, simplemente es, siempre es una postdata de recuerdos a Minty. Creo que no aparece ni una sola vez. No. No me suena ni que aparezcan libros posteriores, ¿eh? Ni nada. No. Ah, no tiene pinta. De hecho, en la última carta ya no la menciona, ¿eh? Es verdad. Y bueno, ya luego, luego pasa lo que pasa con otro personaje y ya se olvida de su amor de infancia, claro. Dice por Twitter de Belcebón, dice que el Patricio es uno de sus personajes favoritos y el momento de las ratas me sirven porque las he aconsejado bien. Es muy buena. Y todo lo de nunca hagas nunca hagas una celda en la que no podría pasar la noche. Y luego nunca hagas una celda de la que no te gusta, de la que no podrías escapar. Es el típico personaje que tú lo ves que siempre lo tiene todo controlado. Y además lo tiene controlado de verdad. O sea, que no le vas a tomar el pelo. Dice también Cañados que Pratchett pone en evidencia que hay que estar colgado para hacer las cosas que hacen los personajes de la fantasía. Sí. Sí, o sea... Sí, yo creo que en el caso de Mort, si eres un campesino, ¿qué coño haces siendo el aprendiz de la muerte? O sea, y en el caso de Guardias Guardias lo mismo, ¿no? Es que en el caso de Guardias Guardias, creo que ya tengo el gag que más me gusta de Guardias Guardias. El de las posibilidades de una entre un millón salen bien 9 de cada 10 veces. Sí, es un punto central de la trama, además. ¿Sabes? Esto de, no, espérate un segundo porque todavía no es una posibilidad de una entre un millón la de dispararle un flechazo al dragón. Vamos a mandarte los ojos, vamos a ponerte de espaldas, ahora levanta una pierna, ¿no? ¿Nos acordáis de eso? Sí. Yo creo que esa es mi favorita de todas. Que además luego se repite, ¿no? Cuando dicen algo de... ¿Cómo va el Capitán Vimes que no ha pasado por la cosa esta del millón? ¿Cómo es posible que el dragón pequeño gane? Hay una posibilidad entre un millón y todos empiezan a mirar. Exacto. Hasta que uno dice, sí, pero a lo mejor funciona. Exacto, pero a lo mejor funciona. Sí. Yo creo que ese es el gato que más me gustó, mira, de Guardias Guardias, en realidad. Y mira que los tiene, ¿eh? O sea, porque lo del dragoncito también es brutal. Lo del propio Nobby, directamente, es que Nobby es un gagandante. O sea, sí. Directamente, y ya no solo en este libro, en todos los que sale es un gagandante, ¿no? Cuando descubren que le gusta la danza folk, en el momento que hay una asociación de... y que están sociedades de recreación histórica y que no, y de no sé qué historias más, sí, es una fuente. Y luego los ligues, es que luego más adelante empiezan los ligues de Novinovs, más adelante en los libros de la Guardia. Uh-huh. Es que ya si no los habéis leído, ya los pillaréis. Claro, una cosa que no sé si desarrollan luego y que no quiero saberlo ahora, es... dan a entender que el héroe legendario que tenía que llegar el rey es Zanahoria. Claramente. Pues eso lo ves venir desde el principio, aunque luego se olvida un poco. Pero no sé si eso luego sigue o no. No lo quiero saber, es una pregunta retórica. ¿Lo quieres saber? Vale, pues ya te enterarás entonces. El siguiente de los guardias se llama Hombres de Armas. Ajá. O sea que... Y está muy, muy, muy bien. Está muy, muy, muy bien. Tiene sí, es un poco ya de la etapa un poco más... No seriota, pero ya sabéis, esto de... Tiene más trama, más mensaje y todas estas cosas, ¿vale? Va un poquito del racismo, porque se incorporan a miembros de distintas especies a la guardia de la ciudad. Se incorpora un enano, se incorpora un troll, pues estoy contando las primeras 20 páginas a lo mejor. Sí, sí, sí. Y se incorpora a una mujer, porque también es una minoría étnica en Almorco, parece ser, ¿sabes? Y entonces, nada, pues a partir de ahí, eso es todo lo que pasa. Y estaba muy, muy bien. Si os ha molado Guardias Guardia, yo creo que Hombres de Armas os gustará más. Muy bien, yo creo que seguiré con los de Guardias Guardias y los de la muerte luego. Dice Jesús que esto de la posibilidad de entre un millón es mejor que todas las reglas de la magia de Sanderson juntas. Todas juntas una detrás de la otra. Sí. También dice Jesús que las cartas dan la pista de que Zanahoria se desapega más y más de su vida de enano. Sí. Sí. Jordi Balcells... No, pero nunca renuncia, ¿eh? O sea, él se sigue definiendo como enano en los siguientes. No, hay un momento que explícitamente lo dice, ¿eh? Dice que ya está empezando a aceptar que no es un enano, pero no sé qué, lo deja caer en una frase. No lo dice él, lo dice el narrador, no él. Sí. Pero sí, él, digamos, que dicen que ya estaba empezando a pensar que no era enano, pero de todas maneras, por sus venas corre sangre de enano por un proceso de mimesis o algo así, o de osmosis. Sí, sí. Bueno. Sí, es que lo de zanahoria como enano es muy bueno. No, pero por eso en parte es una lástima que luego lo haya ido olvidando un poco. O sea, yo qué sé, en Hombres de Armas aún tiene mucho protagonismo, y si lo entra también. Pero luego sí que lo ha ido. También es cierto que Dimas en algunos de ellos abandona la ciudad, lo que decíamos, ¿sabes? Que se dedica a hacer de diplomático, ¿sabes? Y claro, y es el protagonista y Zanahoria es un poco menos, pero también es un poco pena que no haya hecho evolucionar a ese personaje, porque habría sido bastante interesante. Un personaje así tan cuadrado, ¿sabes? Un tío, pues soy un enano de 2 metros y soy más recto que un palo. ¿Sabes? Porque además no tiene imaginación, ¿no? Es literal. Claro, es muy, muy literal y me habría gustado ver, a ver. Sí que evoluciona en cierto modo, ¿vale? Ya lo veréis cuando os leáis los libros, de esto sí que no os voy a hacer spoilers. Sí que evoluciona en cierto modo, pero no tanto como Vines, ni de lejos. Pues Vines pasa de borracho a como termina. Aquí hay un Belcebón, dice un gag, Vines y el brindis de va por ti, nena. Mira, esto tenía curiosidad por saber cómo lo hubieran traducido. No me acuerdo cómo lo decía en inglés, ¿eh? Pero era una frase que sí que entendías que de qué venía. Que esto debe ser de alguna película, ¿no? Porque en un momento dado, cuando... ¿Dónde entran? ¿Que entran los guardias y explica? Y en ese momento, por resonancias cósmicas o algo así, se sintieron como... Era como si fueran todos los policías del universo, ¿no? Por un proceso de... Y le dicen, ¡arroyo el campeón eterno! ¡Dispara esa puerta! ¡Ábrela de un tiro! Con un arco y una flecha y otro, uy, como si se hubiera metido en una película de golpe. Y lo del brindis yo entendí que era igual porque hace una concepción similar de... Y en ese momento se sintió como si fueran influidos, o sea, era un metachiste, vamos. Sí, sí, sí, es como lo del campeón eterno de Murdoch y todo esto, pues el policía eterno, ¿no? Digamos, sí, un poco. Sí, por ahí va, por ahí. De Paportinera lo acabo de buscar y es de Casablanca. Ajá. ¿Qué decíamos? Esta, sí, estaba seguro que era una referencia concreta, pero no la busqué cuando... Sí, es de Casablanca, me he puesto aquí las anotaciones. Pero es un poco de trampa en realidad, pero... A ver qué opináis del gag que comenta Jordi Balcells, el cuando Sybil y Vimes, bueno, de hecho cuando Sybil le da un cachete en el culo a Vimes, está malito. A mí eso me hizo gracia, pero no tanta gracia. Yo ni me acuerdo, tío. No me acuerdo de que le pegara un cachete en el culo, pero me parece bien, me cuadra con Sybil. Que se pone le cuida y le mete en su cama, y él se despierta en la cama y no sabe al principio dónde está. Entiendo, ¿eh? Creo que era por ahí. Luego Jesús dice algo que no entiendo a qué viene, pero bueno, lo voy a leer. Dice, no, pero termina con cada carta... Lo de las cartas, con amor, el alejamiento de él, como... Lo del alejamiento de... Ah, sí, sí. Exacto. De que cada vez se siente menos enano. Joder, Jesús, que vas un poco atrasado. Y ya hemos hablado de eso. Estaba por ti, por cierto. Que ha dicho, que también he comentado antes que le gusta cómo cuido la barba. Así para sacar un traguete. Es muy chulo, la verdad, que esto de la barba. Estamos haciendo un esfuerzo increíble porque pica. No podemos beber cosa bien. Mala, pica cosa mala. Mi cerveza ya no tiene espuma. Me la voy a beber igual, pero... Claro que sí. Y además, como esto me ha manchado las orejas, me está cortando las orejas. No sé si se ve, pero... Pero me está matando. Es como este, sí, es de este estilo. Me está matando. Es que tenemos unas señoras barbas tupidas, ¿eh? Las cosas como son. Sí. Pobre Pacha, tío, no sé cómo se aclaraba, tío. Con una barba como estas. Yo creo que ha llegado el momento. Frente a que sea la tuya, joder. Quería esperar que se conectase a alguien para que lo hiciese con nosotros, pero creo que ha llegado el momento de hacer un brindis por Pratchett. ¿No? Todos. Perfecto. Hacen. Pues mira, vamos. Un culillo. Venga, va por ti. Vamos a esperar un poquito porque. Sí, ya sabes que la emisión va un poco con un poco de retraso, así que esto que estoy diciendo ahora mismo es para alargar un poco, para que la gente le dé tiempo de alzar sus copas, sus vinos, lo que sea, cualquier cosa. Y nada, por Pratchett, allí donde esté, salud. Skull. Salud. Salud. Más que sed, ostras. Esto de la barba da sed, de verdad. Veo gente quitándose la barba, ¿no? Vale. Vale, no sé, pues... Total, yo he disfrutado mucho, ¿eh? Me parece realmente un gran autor para cualquier aficionado al género y... a mí me ha sorprendido mucho porque, en diferencia al Color de la Magia, que era el único que había leído, bueno, había leído también Guardias Guardias, pero es que no me acordaba de nada, el cambio de Mort y Guardias Guardias al Color de la Magia es abismal. Es muy, muy sorprendente y he tenido una experiencia muy, muy positiva. ¿Perdón? ¿Dónde te has quedado? Digo que la experiencia que he tenido con Guardias Guardias y Mort ha sido mucho más positiva que la que tuve con el Color de la Magia, que me gustó, sí. Pero con reservas, como que, bueno, pues sí. No, yo con reservas no, yo disfruté mucho y tuve claro que leería más, pero luego estas cosas que pasaron los años y... Pero sí, claro, claro. Hombre, está claro que los dos primeros, y luego Rechicero vuelve a ser como ellos, que es el tercero de Rincewind, el quinto del mundo disco, el siguiente amor. De hecho, vuelve a ser como el Color de la Magia y como la Luz Fantástica. No del todo como, ¿sabes? Pero sí que se vuelve a parecer más. Pero sí que es cierto que el tío ha llevado una evolución y va más, ¿eh? Esa evolución. O sea, que si te lees Hombres de Armas, por ejemplo, que es la continuación de Guardias Guardias, lo notaréis. ¿Sabes? Notaréis que ahí que va un poquito a más. Sigue siendo muy gracioso, ¿sabes? Pero la trama está mucho más hilada a lo largo de todo el libro, tiene bastante más claros los temas que trata en el libro, en este caso sobre todo el racismo, ¿sabes? Y lo ves como un libro mucho más compacto, diría yo, ¿sabes? No tanto una parodia locada de todo lo que se menea en fantasía, sino como un libro escrito, ¿sabes? Voy a escribir un libro sobre este tema, ¿sabes? Y me voy a valer de un mundo de fantasía para hacerlo, claramente, ¿sabes? O sea, creo que lo notaréis más, opino. Yo lo recomiendo. Yo, bueno, a vosotros y a todo el mundo. Si ya habéis leído Guardias Guardias para ver este programa, ni lo diréis, ¿sabes? El siguiente es Hombres de Armas, cogedlo ya. Yo tengo curiosidad también por los de ciencia ficción. ¿Por los de? Por los de ciencia ficción con Stephen Baxter. A mí me encantan. Hay gente que, por ejemplo, a Jordi Valkyries no le acaban de gustar tanto, ¿sabes? Pero es porque él ha leído más a Baxter. Entonces dice que se parecen a otra serie suya. ¿Sabes? A mí me gustan muchísimo los libros de la Tierra Larga, desde el primero hasta el tercero. El tercero pues son los que he leído, claro, porque son los que he publicado. Cada uno de ellos, entre uno y otro, hay 10 años de diferencia, y entonces te va contando cómo el hecho básico de que ahora mismo podemos saltar a... O sea, ¿sabéis? Bueno, resumo la trama general así por si alguien todavía no se los ha empezado a leer, pero consiste básicamente en que de repente se puede saltar a mundos paralelos, exactamente iguales que el nuestro, pero despoblados, o sea, sin humanos, ¿vale? Entonces, claro, de pronto todos los problemas de espacio que tiene la humanidad desaparecen, ¿sabes? La única condición es que no se puede llevar hierro de un mundo al siguiente. Entonces, claro, los siguientes mundos pues hay que volver a empezar toda la metalurgia y todo, etcétera. Pero el tío cuenta, el primer libro es una especie de éxodo, el segundo es cómo se van estableciendo colonias, no estoy spoileando nada, ¿eh? No os preocupéis. Sí, sí, sí. El tercero es otra cosa distinta, que de esto sí que no comento nada, ¿sabes? Y entonces, y es ciencia ficción así durilla, ¿sabes? Pero temperada por el rollo humanista este que se lleva Pratchett, ¿sabes? Por cómo piensan los personajes, cómo se relacionan unos con otros. No os vais a reír, ¿vale? No son libros de risa. Tiene un par de cosas graciosas, ¿vale? Hay un personaje que es Lobsang, que es, sin duda es de Pratchett, o sea, que es un monje tibetano reencarnado en una inteligencia artificial. Punto. ¿Vale? Es así y ya está. Pero me gusta mucho y tiene muchísimo sentido, me gusta mucho sobre todo por eso, porque tiene muchísimo sentido de la maravilla de exploración de mundos de los que no sabíamos nada hasta ahora, que son como una especie de árbol de probabilidades. O sea, por ejemplo, hay encuentras mundos, ¿sabes?, en los que, por ejemplo, ha caído un meteorito y la Tierra es de otra manera completamente distinta a la nuestra, pero en general siguen como una progresión, son habitables todos y están muy, muy bien. A mí Baxter, lo que he leído suyo, me ha gustado siempre y probaré. De hecho, tenía la continuación aquella de la continuación oficial de La Máquina del Tiempo de Wells, que empieza justo cuando acaba La Máquina del Tiempo, y que me parece maravilloso aquel libro. Vale, no lo he leído, oh, me lo apunto. Oh, está muy bien. Además, como vale la pena leerse antes La Máquina del Tiempo, porque total, era muy cortito. Y sigue explicando el mismo narrador, y a mí me gusta mucho porque... Es como una evolución de la ciencia ficción. Poco a poco va evolucionando, va ampliando el universo imaginativo, ¿no? Lo de las teorías del tiempo, tal, tal. Está muy, muy, muy bien. Bueno, muy bien. A mí me gusta mucho ese libro. No, sí. Después de haber leído a Baxter con Pratchett, ya lo había pensado, ¿sabes? De me voy a comprar un libro de Baxter solo, ¿sabes? Y me lo voy a leer, porque la verdad es que me ha encantado. Aunque partiendo de una idea de Pratchett, los libros de la Tierra Larga yo creo que son más Baxter que Pratchett, realmente. O sea, se nota que está Pratchett ahí, ¿vale? En algunos personajes y en algunas... Hay frases, hay giros de frase que dices, Pratchett, esto eres tú, ¿sabes? Esto es tuyo seguro, pero son más Baxter que Pratchett. Yo creo que Pratchett veía que no le terminaba de quedar mucho tiempo, ¿sabes? Ya. Y cogió el proyecto del viejo que tenía y se lo encargó a Baxter directamente. Se lo pasó y le dijo, una mano, yo te escribo un par de personajes, yo lo repaso, pero escríbelo tú. Esto es lo que iba a comentar, que cuando, bueno, esta saga ya la empezó a escribir cuando ya estaba enfermo, ¿no? O sea, claro, no. Realmente la empezó a escribir antes del mundo disco, ¿sabes? O sea, creo que tenía un borrador de una novela, o de la primera novela, o como mínimo el croquis. Es anterior al mundo disco, realmente. Lo que pasa es que luego el mundo disco triunfó tanto que se dedicó al mundo disco y se dejó esto aparcado en un cajón. Entonces, recientemente, después de que le diagnosticaran el Alzheimer, si no me equivoco, llamó a Stephen Baxter, porque claro, él seguía sacando libros del mundo disco. Supongo que se dio cuenta de que no tenía tiempo para todo. O seguía sacando libros del mundo disco y sacaba 4 o 5 más hasta que el Alzheimer se lo comiera, o se ponía con la tierra larga y la terminaba en rollo sprint, me imagino. Entonces supongo que llamaría a Stephen Baxter, se lo comentaría, porque vería que era de su rollo, y supongo que acordarían entre los dos, pues eso, me imagino que la mayor parte de la escritura parece de Baxter. ¿Sabes? Lo que pasa es que también se nota la presencia de Pratchett. O sea, la trama general es de Pratchett y hay un par de personajes que son Pratchett, clarísimos. Y lo demás parece más Baxter que Pratchett. ¿Sabes? Igual que cuando se juntó con Neil Gaiman, sí que parecía un libro escrito por los dos a medias, este parece más Baxter que Pratchett. Pero aún así es buenísimo. Que en cuanto a buenos presagios, dice Jesús Cañadas que por Twitter que ha llegado el momento de decir que buenos presagios le pareció, bueno, le aburrió soberanamente. No sé, Yo no lo he leído, no tengo ni idea, no lo he leído, pero a Jesús tiene tendencia a aburrirse con gran parte de los libros de los que hablamos aquí. Así que, bueno, tampoco me sorprende. ¿Es Jesús? Jesús, te vas a guiñar el ojo. Te voy a guiñar la barba. Dice Jordi Barcells que le encantó Naves del Tiempo, las Naves del Tiempo de Baxter. Es gracia. Pero que la serie de la Tierra Larga se alarga una barbaridad y hace chiste. Sí, el lío ya lo hemos hablado alguna vez. Sabes que yo soy fan de la serie de la Tierra Larga y el que ha leído más Baxter dice que no, en realidad hay que leer a Baxter puro y duro. Nos dejemos de historias. Yo sigo diciendo que los libros de la Tierra Larga están muy, muy bien. Ya cada uno coge el primero y decide cada uno. Sí, ya está. Sí, man, tampoco son muy largos y creo que... No, que va, que va. Aunque este No tengo ninguno aquí. Aunque supuestamente estoy fijado, creo que el tono es no juvenil, pero es bastante... Sí, es muy asequible. Quiero decir, no... Sí que menciona cosas de... Claro, porque los científicos intentan explicarse qué es lo que pasa, a ver, porque de repente podemos saltar a mundos paralelos. ¿Sabes? Entonces sí que habla un poquito de cuántica, habla un poquito de evolución de biología. El tío se le nota que controla muchísimo de ciencia, ¿sabes? Pero no lo hace en plan ensayo ni nada por el estilo, lo hace muy ameno, muy ligero. Una cosa bien, ¿sabes? A mí me encantó también, no había leído nada antes de Baxter. A lo mejor resulta que esas características justo que estoy resaltando en sus otros libros se notan muchísimo más. Supongo que es lo que dice Jordi, ¿sabes? Pero a mí los de la Tierra Larga me han gustado más. También debo decir que los he revisado yo, eso sí que lo tengo que decir, o sea, que los he revisado yo y que, por una parte, o sea, como mínimo mencionarlo, vamos, que no, que los estoy defendiendo porque me gustan, pero eso sí va. Hay un conflicto de interés. Exactamente, eso quería decir. No, realmente no, quiero decir, yo ya cobré lo mío y a mí me da igual. Ya. Yo tengo una pregunta de... Pratchett ha escrito no ficción, ¿no? Creo que tiene algunos ensayos, puede ser, o una cosita sí. Así. Creo que hay un libro, A Sleep of the Keyboard, puede ser, o el otro, no me acuerdo cuál de los dos es, pero sí, tiene un libro de relatos cortos y otro libro de ensayos, de no ficción. Sí, eso sí. Y los dos documentales, al menos, estos de la BBC. Sí. Y... Pero voy a continuar. Porque os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros habéis tenido, vamos a decirlo, alguna relación con Pratchett fuera de las novelas de Mundo Disco? Yo no. Yo crucé un par de emails, lo que decía el otro día en el fallo de sistema. Yo crucé un par de emails con él al principio de hacer el Puerco Spin y ya está, realmente. ¿Sabes? Tampoco... ¿Cuándo fue esto? Cuéntanos lo de los emails. Ya lo contaste en fallo de sistema, pero bueno, también... Esto debió de ser, pues no lo sé, debió de ser hace, igual yo tendría, pues debió de ser hace 15 años o 16 años o una cosa así, ¿eh? Ya hace. Pues yo empezábamos a hacer el boletín del Mundo Disco, el Puerco Spin. Y nada, pues pensamos eso, que ya que estábamos íbamos a escribirle para ver si nos dedicaba unas palabras. Entonces nada, creo que por medio de su agente le hicimos llegar un pequeño email, ¿sabes? Simplemente eso, explicándole que íbamos a hacer un boletín sobre su obra y que si nos dedicaba unas palabras. Y sí, y a vuelta de correo me escribió directamente, ¿sabes? O sea, sí, pues hablando de horchata, básicamente, qué alegría que hagáis esto, mucha suerte con vuestro proyecto y extra de horchata para todo el mundo, porque se ve que estaba obsesionado con la horchata, que es lo que contaba Cristina en el problema de fallo de sistema, que el tío estaba muy obsesionado con la horchata en esa época. Y nada, pues nos deseó horchata para todos y de verdad que vivimos bastante horchata, ¿eh? Durante aquella época, ¿no? Hachel lo dice, beberemos horchata, eso está claro. Vimos bastante coña con la horchata en su momento. Y ya está, esa fue toda la relación, realmente. No, creo que Jordi, por ejemplo, que si entrara lo contaría, creo que sí que estuvo con él, sí que se hizo un par de fotos y todo esto. ¿Sabes? Pero yo nada, yo crucé un par de emails. Debía ser un tío accesible, ¿no? Por eso. Tímido, decía, ¿no? Cristina lo explicaba, que a él lo que le gustaba era pues ser fan y hablar con los fans, pero que los fans... Claro. Mira, dice, hay algo muy curioso que pregunta Jesús. Dice, ¿qué creemos? O sea, ¿habría molado más que Pratchett explorase otros géneros, aunque hubiese supuesto escribir solo 10 novelas de Mundo Disco? No sé, yo creo que lo que... Claro, es que he leído pocas de Mundo Disco y es difícil responder. Pero que haya conseguido crear un universo de calidad tan rico y con tantas novelas, a mí me parece interesante. Además es que, tanto como géneros, no, pero sí que explora temas muy, muy, muy variados en los libros del Mundo Disco. ¿Sabes? O sea, en uno, pues, lo que decíamos antes, en uno te habla del racismo, en otro te habla de, por ejemplo, las guerras, en otro te habla de las guerras entre países pequeños, de la Europa del Este, por ejemplo, en otro te habla de diplomacia internacional, en otro te... ¿Sabes? Quiero decir que yo creo que escribía libros del Mundo Disco porque, bueno, o sea, ya que tengo el Mundo Disco y puedo inventarme yo la situación que me dé la gana en el Mundo Disco y no tengo que vivir con algo del mundo real para hablar de lo que quiero, uso el Mundo Disco. Pero hacia el final yo creo que más como excusa que otra cosa. ¿Sabes? Para escribir el libro que él quería y punto. Podría haber escrito solo 10 del Mundo Disco y que los demás fueran independientes, sí, sin ningún problema. Probablemente sin ningún problema. Lo que pasa es que me imagino que le habrían costado más esfuerzo porque se habría tenido que documentar si los hubiera publicado o crear un mundo nuevo, incluso ambientarlos en nuestro planeta, en Mundo Bola, ¿sabes? Pero podría haberlo hecho perfectamente, no habría habido ningún problema, creo. No sé, a mí lo que me parece interesante es que sea que haya creado un universo compartido, pero no es exactamente una saga, ¿no? No es una secuencia, así que a lo mejor hay arcos dentro del... Pero el hecho de que puedas comenzar por cualquiera de ellos está bien, porque bueno, si no... A mí la saga me da mucho palo por eso, ¿no? Porque, joder, ahora tienes que empezar por este concreto, seguir toda la secuencia. En cambio, aquí claro. Pues sí, ahora sí que leeré el de Men at Arms, o como se llama, el de A la Farma. Hombres de Armas, Men at Arms. Pero sé que si no, pues puedo coger cualquier otro pues y no que... No pasa nada, claro. Si no, coge el que te dé la gana y punto. No, sí. No pasa nada. Sí que además, es cierto que a lo mejor alguno, claro, dentro de una misma serie, a lo mejor alguno te spoilea a los anteriores. Te spoilea alguna cosita de los anteriores. Pero bueno, Pratchett... Eso se sabía desde el principio. Pratchett cuida a sus personajes. Pratchett cuidaba a sus... Joder, con el pasado, me cuesta todavía. Cuidaba a sus personajes, o sea, le cuesta matar a los protagonistas. Es decir, esto no es un spoiler, realmente. Esto... No es Martín. Sí, no es Martín, ¿sabes? O sea, sí que se va a cargar gente, ¿sabes? Pero por ejemplo, Prince sobrevive hasta el final de la serie, Vine sobrevive hasta el final de la serie, y hasta la vieja sobrevive hasta el final de la serie. No sufres, ¿vale? Porque el personaje vaya a morir realmente. Sabes que, sabes, casi a ciencia cierta que no se va a cargar al protagonista. O sea que por ese lado no os preocupéis. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hola? Porque estaban pensando que, no sé qué ha pasado, que quizá no ha tocado otros géneros que no sea la fantasía, pero el hecho de tener Mundo Disco, que es como carta blanca para hacer lo que le dé la gana, le permite explorar todos los temas que le dé la gana. De hecho, explora una cantidad enorme de temas. Solo con leer la sinopsis puedes ver todo. Pero en Fallo de Sistema, Cristina daba a entender que él lo que le hubiera gustado era escribir más ciencia ficción, ¿no? Que un poquito era como Arthur Conan Doyle con el Sherlock Holmes, que joder, ahora no puedo escribir otra cosa que esto porque esto es lo que quiere la gente. No sé si era tan extremo como el Conan Doyle. No sé si sería... Hombre, yo qué sé, llegó un momento en el momento en el que... Hubo un momento en el que era el autor del que más libros se robaban en la cadena Waterstones, me parece. No sé si, ¿sabes? Eso significa que, como mínimo en Inglaterra, estás vendiendo una cantidad de libros que no tiene nombre. Si ese es el caso, puedes escribir lo que te dé la gana. Si hubiera querido escribir ciencia ficción, lo habría escrito. Vale. Yo, ¿eh? A partir del 20 o el 25 del Mundo Disco, si le hubiera dado la gana pasarse a la ciencia ficción y no escribir ni uno más del Mundo Disco, podría haber. Nadie le hubiera dicho ningún. Nadie, desde luego. Él mismo lo decía, creo que en la editorial no le imponían nada. En la editorial él directamente firmaba para otros tres libros y punto. Fin de la historia. Lo que tú quieras, Pratchett. ¿Sabes? Ahí lo que escribas lo publicamos. Fin. Ya está. Es que llegó un momento que el tío se hizo muy, muy, muy famoso en Inglaterra. Nos pregunta Whale Translations, nos pregunta si hemos hablado de, bueno, hemos hablado de Rincewind, los guardias, la muerte, y que qué opinamos de las brujas. creo que Manu ya ha dicho algo antes, pero en todas formas yo no he leído nada de las brujas y creo que Mikel tampoco. Así que esta pregunta va para ti, Manu. ¿Qué opinas? Pues, lo que decía antes, básicamente, que me parece una serie muy, muy compacta. De hecho, son dos series, ¿vale? Porque primero hubo unos cuantos libros de las brujas y luego, como si dijéramos, iba a decir degeneraron, pero no es la palabra, ¿vale? Y luego derivaron en los libros de Tiffany Dolorido, que es una aprendiz de bruja y, bueno, y las brujas protagonistas de los anteriores vuelven a ser. Vale. El caso, me parece una serie muy, muy compacta, por lo que decía antes también, porque no se centra tanto en cosas exteriores, sino porque es una cosa como muy humana, ¿vale? Porque utiliza a los elfos, utiliza a los vampiros, utiliza, pero tanto los elfos como los vampiros, digamos que son características humanas, ¿vale? O sea, los elfos se podrían caracterizar como el egoísmo, los vampiros se podrían caracterizar como la ansia de poder. Siempre se enfrentan a cosas, ¿sabes? Siempre se enfrentan a cosas a las que vencen con cabezología, es decir, a las que vencen no con poder crudo, como harían los magos, por ejemplo, sino siendo más listas o siendo más comprensivas, sobre todo, diría yo. ¿Sabes? Y creo que eso es la grandeza de la serie de las brujas. Yo, es una de mis favoritas. No te diría que más que la de los guardias, pero al nivel. Al nivel perfectamente, porque creo que es, si Pratchett ya es humano de por sí, la serie de las brujas es de las más humanas dentro del mundo disco, creo yo. Opino. La de las brujas en sí no es juvenil, ¿no? La que es juvenil es Tiffany. No. La que es juvenil es la de Tiffany Dolorido, exacto. Claro, vale. Ahora va la pregunta, Jana. Cuando dices que tienes sagas juveniles, ¿a qué te refieres? ¿Al tono de la novela? ¿A la temática de la novela? ¿A cómo se comercializan, no? A cómo se comercializan, sobre todo. Y a que tienen capítulos, básicamente. ¿Sabes? Porque tampoco te creas que hay tanta diferencia más. Vale que a lo mejor la trama es un poquito más simple, tiene capítulos y a lo mejor, y ya está, ¿eh? Realmente. Y a lo mejor la novela es un poco más corta que los libros vendidos para adultos, pero por lo demás no se diferencia. Creo yo, ¿eh? No, o a mí por lo menos no me lo parece, no se cortan un pelo. No se cortan un pelo. Eso es una etiqueta de marketing pura y dura. Pero si quieres empezar por allí, puedes empezar por allí y no tienes por qué preocuparte. Perfectamente. Para que os enseñe el... Mira, lo de las brujas que os decía, aquí está compartido, si no me equivoco, ahora debería desaparecer de mi paleta, perfecto. ¿Veis? La serie de las brujas empieza por ritos iguales. No sé si se ve el ratón. ¿Se ve el ratón moviéndose? Sí, sí. No, ¿no? Así, sí, vale. Se ve la... Ritos iguales, y llega hasta Carpe Jugulum. Pero realmente, luego empieza la de Tiffany Dolorida, ¿vale? En los pequeños hombres libres no mucho, pero a partir de un sombrero de cielo y tal, también aparecen las brujas de la serie anterior. Con lo cual, realmente puedes entrar en cualquiera de las dos, no hay ningún problema, ¿eh? Ya. Si a alguien le interesa leer las brujas, se puede coger los pequeños hombres libres perfectamente, y si no, que se coja Ritos iguales. Ritos iguales también está muy bien, es una novela muy feminista, ¿sabes? También es la anterior a Mort, o sea que será a lo mejor pues del mismo 87 o del 86. ¿Sabes? Que no es como ahora. Ahora igual nos parece un poco obvia, un poco demasiado, un poco que dice las cosas demasiado claras, ¿vale? Que es muy poco sutil, pero claro, es una novela de 1986 y está muy, muy bien. Luego está Brujerías, que es una especie de homenaje a Macbeth, luego está... Ya, leerlos todos. Pues, es lo que tenéis que hacer. A mí no lo voy a decir. Dice Marina que la trama de las brujas le encanta, que Tata Ok y Yaya Ceravieja son, y pone, bueno, un corazón, son amor. Y que Tiffany Dolorido todavía no lo ha leído. Ah, pues yo creo que también le gustará. Si le ha gustado toda la saga de las brujas, probablemente las novelas de Tiffany también le gustarán. Porque vienen a ser lo mismo, realmente. Sigue poco más o menos la misma progresión, ¿sabes? Son igual de compactas, tocan más o menos los mismos temas, yo creo que también le gustarán. También disclaimer de nuevo, si se las va a leer en español, las he traducido yo. La segunda, la tercera y la cuarta. Están bien traducidas, una garantía. Una cosa ideal. Y bueno, que yo simplemente quería comentar porque lo que he introducido el tema hace un rato de sobre la no ficción de Pratchett, que por cierto, Jordi Balcells en Twitter ha comentado que creo que hay 14 novelas que no son de Mundo Disco. Pero bueno, yo preguntaba por no ficción. Te digo porque hay un documento... Disculpe, dime. No, perdona, que de no ficción tampoco hay gran cosa, ¿eh? Que yo sepa, está recopilada toda en un libro. Son artículos cortos, creo. Creo, me puedo equivocar. A no ser que te refieras a los libros de ciencia. Los libros de ciencia, me acuerdo haber regalado a un amigo mío el pack de las... las novelas de los enanos, aquellas que no, pero que no es Mundo Disco. He visto además que hablaban Jordi y Jesús en algún momento de eso. ¿Esas están bien también? Las de... Sí, lo que pasa es que esas sí que se nota un poco más que son juveniles. Vale. O sea, esas sí que las calificaría como juveniles en toda regla. Uh-huh. ¿Sabes? Ya no solo porque sean más cortas y porque tengan capítulos, sino porque va de unos... Bueno, sabéis de qué va, ¿no? Poco más o menos. Sí, más o menos. Va de unos gnomos y tal, que están viviendo en la campiña inglesa, y de repente pues deciden que no están viviendo bien porque las ratas son un problema y porque las zarigüeyas los masacran y tal, y deciden subirse en un camión y irse a una especie de centro comercial en una gran ciudad. Vale, y esas sí que las calificaría de infantiles, no, de juveniles. Vale. Igual que las de Johnny, la de Johnny y la bomba y todas estas. ¿Sabes? También son más juveniles. Pero vamos, las de Tiffany, juveniles porque tienen capítulos y porque son un poco más cortas para contar, diría yo. Sí, de no ficción, eso es. Ahora lo dirá Jordi, ¿vale? Que probablemente es más enciclopedia que yo, ¿sabes? Pero yo juraría que solo está ese libro. Aparte de los de Ciencia del Mundo Disco, que tienen sus partes de no ficción, claro. Perfecto. No, yo lo decía porque me gustaría comentar así brevemente, porque no es literatura, pero Pratchett participó en un documental en el 2011, creo, sobre la eutanasia. Sí. Muy, muy, muy, muy interesante, que recomiendo a todo el mundo y que a mí me impresionó muchísimo. De hecho, es lo que más recuerdo de Pratchett, lo que más me impresionó. Simplemente quería hacer la mención porque si no los habéis visto, les interesa el tema. Se llama Waiting to Die, si no me equivoco, ¿no? Choosing to Die, sí. ¿No? Choosing to Die. Escogiendo morir. Bueno, básicamente es él que acompaña a gente que se quiere eutanasiar. Y bueno, hablan sobre por qué no, y todos estos temas, que es muy, muy interesante. Tenemos dos preguntas interesantes también por Twitter. Nos dice Well Translations. Bueno, esta pregunta es para ti, Mano. ¿Se sabe si Pratchett ya ha publicado todo lo que tenía en el cajón o saldrán más libros? ¿No ha salido antes? Sí, lo hemos comentado un poquito antes, pero bueno, así a grandes rasgos es, en teoría, por lo que se ha sabido, por lo que dijo la prensa cuando anunció su muerte y tal, tiene un libro que entregó en agosto del verano pasado, ¿vale? Del Mundo Disco. Entonces ese libro, por narices, por fechas y tal, como en junio dijo que estaba escribiendo el quinto libro de Tiffany Dolorido y que lo llevaban muy adelantado, lo lógico sería que ese libro que entregó en agosto sea el quinto de Tiffany Dolorido, es decir, el disco. Vale, voy a decir. De Long Utopia está entregado. O sea, eso lo sé a ciencia cierta. ¿Vale? El cuarto de La Tierra Larga está entregado seguro. Y probablemente el quinto, si la parte de Pratchett no está escrita ya, como mínimo supongo que hablaría con Stephen Baxter antes de morir, para ver cómo la quería enfocar. O sea, que la serie de La Tierra Larga, de la que todavía faltan dos libros, terminará también. Y que se sepa, eso es lo que hay. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y dudo mucho que Rihanna, Pratchett o quien sea se vaya a poner a hurgar en cajones y a montar historias a partir de lo que encuentre por ahí. Me extrañaría muchísimo. Pero ella, la idea es que continuará con el Mundo Disco ella, ¿no? No, se le preguntó y dijo que no, que el Mundo Disco era cosa de su padre y que ella donde está metida es en la productora que lleva los derechos audiovisuales de Pratchett. Es decir, está metida en Narrativia, que es la productora que montaron ellos, y en teoría van a hacer una serie de La Guardia de la Ciudad, que será como una especie de procedimental tipo CSI, pero ambientado en Ardmore, y en teoría van a hacer una miniserie de Buenos Presagios, y debería estar relativamente adelantada, y hay un par de proyectos más por ahí, pero ella creo que dijo... Ya me corregirá alguien si me equivoco, pero creo que dijo que no iba a seguir escribiendo libros del Mundo Disco, porque el Mundo Disco era la obra de su padre y que cuando él muriera y se quedaba. Creo. Me parece mejor. Yo casi que también, la verdad. Así, para ir acabando ya, dos comentarios más de Twitter. Nos dice Belcemon que no hemos mencionado al bibliotecario. Es que creo que en Guardias sale de secundario. Sí, es muy importante. Hasta le ponen una insignia, ¿no? El IACE de... Vale, o sea, es que lo hacen guardia honorario y no en hombres de armas, vale. Sí, sí, sí. Bueno, ya está mencionado, bien. A mí además es un gran personaje. Y luego Marina nos pregunta por los juegos de mesa de Mundo Disco. No, yo creo que ella pregunta por los videojuegos. Yo he jugado al juego de mesa, pero yo creo que ella pregunta por los videojuegos. Ah, pues yo estaba muy seguro que eran los juegos de mesa. Y de hecho, Jesús le contesta que las aventuras gráficas de Mundo Disco son muy complicadas. Eso dicen. Sí, eso y el otro día también. Y el otro día, aquí en donde vivo, en Copenhague, hay un bar que tiene como cientos de juegos de mesa. Y cuando fue el día que murió Pratchett, me fui a buscar un juego de mesa directo, porque fallé en buscar una novela. no los tenían, pero acabo de ver esto de que son tan complicados, yo no tengo experiencia y quizá... No, pero el juego de mesa no es complicado, ¿eh? Son los videojuegos los que son complicados. No, sí, los juegos de mesa son sencillísimos. Bueno, por sí, lo menos los que he jugado yo. Bueno, sí, yo solo he jugado uno y era sencillo, sí, sí. Al de Angmorpork, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Era bonito. Vale, pues el de las brujas es todavía más sencillo, en realidad. Vale. Y se supone que van a sacar y se supone que sacan el tercero este año. Bueno. Perfecto, perfecto. Mira, nos llegan más comentarios de Twitter que vamos a ir chapando el chiringuito. Dice Cañadas que Rihanna Pratchett no se marca con Christopher Tolkien, por Dios. No. No parece que lo vaya a hacer, Ya estamos más tranquilos. Y dice la enciclopedia acá, Jordi Osage, que el libro de no ficción que hay es A Sleep of the Keyboard. Es el que habíamos comentado antes. Espera, pero Jesús tenía pensado contarnos una anécdota de la aventura gráfica que dice que ahora nunca la sabremos, pero yo creo que nos la puede decir, ¿no? Claro, ¿no? Va, rápido, Jesús, va. Pero, venga, va, Jesús, tecla. Ah, vale, mira, Marina dice que preguntaba por videojuegos y juegos de mesa. Pues eso, los videojuegos chungos, los juegos de mesa no tanto. Bueno, chungos los dos primeros, ¿eh? Creo que el tercero, el Disbol no iría, no están tan chungo, creo. Son las dos primeras aventuras gráficas, me parece. Los que son chungos. Yo solo juego el tercero, ¿eh? Yo no he jugado a ninguno. Pero el otro día en Fallo de Sistema decían que se podían encontrar para Scum. Yo creo que voy a echar un vistazo al primero. Y yo lo que sí que creo, me gustaría decir, es que a la gente que esté viendo el programa, evidentemente, ya ha leído Pratchett, supongo. Pero si no lo han leído, que vale la pena, porque a priori es fácil desestimarlo, ¿no? Es decir, va a ser chistes, es de humor, no... Y en cambio tiene mucho contenido, yo creo. No te quedas solo en la risa y ya está. No, para nada. No, creo que... O sea, yo, para mí es uno de los grandes de la fantasía, habiendo leído los juegos que he leído, pero que ya sea o no de risa, independientemente de eso, es uno de los grandes de la fantasía. Y claro, hay que leer. Es que carga con dos estigmas. Primero, literatura fantástica y segundo, literatura humorística. Claro. Pero hasta que no te lo lees, no te das cuenta que dices, sí, literatura fantástica, literatura humorística y todo lo que quieras, pero esto es literatura. Pero es literatura, exacto, sí, claro. Sí. O sea, creo que, no sé si era Brandon Sanderson, en un artículo que publicó, lo ponía a la altura de Shakespeare, así, sin cortarse, de Dickens y de Shakespeare, ¿sabes? En la historia de las letras inglesas, tal cual, punto. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Yo no me atrevería, pero por desconocimiento, ¿eh? O sea, sí que he leído a Dickens y he leído a Shakespeare, pero... No me veo capaz de valorarlo. En todo caso, creo que es muy buen escritor, o sea que no desmerece para nada. Y ya se me ha ido de la cabeza otra cosa. Bueno, la barba cuesta pensar, ¿eh? Yo os lo digo. Sí. Bueno, dice Jesús, como los niños chicos, que no nos cuenta la anécdota. Así que, bueno, no sé tú, Miquel, pero mis orejas están ya... Bueno, me las voy a cortar cuando acabe. ¿Sí? ¿Nos desbarbamos? Sí. Sí, yo creo que sí, ya es desbarbarse y despedir el programa. ¡Oh! Ale, a vuestra salud. ¡Uf! ¡Ah, se me acabó la cerveza, cabrones! Vale, igual. Pero te has ido bebiendo, yo, ¿no? Que descanso, por favor. Madre mía. Uf, vale, muy bien. Bueno, he echado de menos a Jesús. Nos ha sí, Jesús nos sabe muy mal. A mí, sobre todo, me sabe muy, muy mal que no hayas podido estar por aquí. Pero bueno. Y bueno, muchísimas gracias a Manu. Y nada, a vosotros. Yo me lo he pasado pipa. Yo me lo he pasado muy, muy bien contigo. De hecho, me sale mal porque igual no se ha dejado hablar, ¿sabes? Pero bueno. No, por eso traemos invitados, ¿eh? Porque para disimular nuestra... Claro. Y bueno, sobre todo también muchas gracias a todos los que habéis estado comentando, que hoy nos habéis inundado de mensajes, que ya se han quedado un montón sin leer, pero bueno, que sea así cada programa, por favor. Y bueno, eso, muchas gracias. Y bueno, para finalizar vamos a seguir con la tradición, que en el último programa se nos olvidó primero anunciar que el siguiente, si no me equivoco, va a ser el que ya anunciamos en el anterior video podcast. Sí, lo pospusimos. Sí, el de Uzumaki, de Junji Ito. Ya pondremos los banners y toda la información por Facebook y Twitter. Y bueno, para acabar, Manu, primero, tú primero, ¿qué estás leyendo ahora? Uf, varias cosas. Mira, os los enseño. Enseña, enseña. Pues bueno, me estoy leyendo uno que no puedo decir, en realidad, porque me lo estoy leyendo para hacer un informe de lectura y no... Son los mejores para decir. Cuéntanos, tápate la cara. ¿Sí? Es un ensayo. Esto no lo verá nadie. Que me han enviado... En casa de Apocalipsis, no me suena. Es ensayo, en realidad, es habilidades básicas y tal que como estamos tan civilizados, perdemos, y que si hubiera un apocalipsis zombie o un apocalipsis nuclear o una cosa por el estilo, pues probablemente el 99,9% de nosotros no sabríamos arar un campo. Pues eso es una especie de manual básico de supervivencia en un apocalipsis. Y me lo acabo de empezar, ¿eh? No sabría deciros cómo está, ya os contaré. Y ya está, eso estoy leyendo. ¿Qué leéis vosotros? Que tengo curiosidad. Miguel, ¿qué estás leyendo? Yo estoy leyendo uno en catalán, de ciencia ficción. Sí, yo ese mismo, así que no hace falta que lo digas después, estoy leyendo exactamente el mismo también. Vaya. Son relatos de 26 relatos de viajes en el tiempo de autores catalanes actuales. Que acaba de salir y tenía mucha curiosidad por leer. Y que además para Fantastic, una web de literatura fantástica en catalán que tenemos con Alex y otra gente. Se llama Punts de Fuga, ¿verdad? Sí, Punts de Fuga. No, para Selvas. He leído solo dos relatos. El primero me ha gustado menos, el segundo me está gustando más. Y también estoy leyendo, pero voy a decir que he leído la primera página, pero viene muy recomendado. El Rojo Alma, Negro Sombra de... Yo no lo tengo en casa. Y son los dos que tengo. Yo soy mal lector de dos libros a la vez, pero como uno de estos es de relatos y el otro novela, me es más fácil combinarlo. Si no, yo siempre... Normalmente tengo empezados dos, ¿eh? Pero estoy leyendo uno de ellos. Yo últimamente tengo empezados dos, pero porque el de Curro no lo considero leer. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, por mi parte, me lo terminé hace ayer. No terminé, pero bueno, lo voy a seguir avisando igualmente, a ver si sale. Si no lo dejas quieto, este tengo muchas ganas de leerlo. Es espectacular. Ahora, casi. No tiene portada porque es una RC, pero bueno. Harrison Square de Daryl Gregory. Que a mí Daryl Gregory, Racing Story My Heart me encantó y los cuentos me gustan mucho también. Es brutal. Es un chaval que se va a un pueblo perdido. Es como un pastiche lovecraftiano en tono juvenil, con un humor brutal. Y encima me ha venido al pelo porque viniendo de Pratchett, creo que Daryl tiene algo de Pratchett en cuanto al humor ácido y agudo. Y bueno, muy recomendable. Harrison Square, cuando salga a la venta, que creo que todavía no está a la venta, o salió hace muy poquito. Y el que he empezado ahora, bueno, que más que empezar es retomar, aparte del de la antología que ha dicho Miquel, es Karen Memory, de Elizabeth Bear. A mí este me gustó mucho. Le tengo unas ganas ya de acabarlo. Son prostitutas, ladrones, mafiosos y proxenetas. Este está muy bien. Bueno, yo es que soy bastante fan de Elizabeth Bear, ya lo sabes, y me gustó mucho. Mira, tengo otro en marcha, es verdad, el de Getting Travel de Kelly Link, que lo estoy acabando. La antología también, ¿no? Sí, que es lo primero que leo de Kelly Link y me está, bueno, bastante entusiasmando. Y bueno, Jesús, nos dice que se está leyendo... ¿Cómo, Miquel? ¿Lo ibas a enseñar? No, iba a decirlo. Claro, que sí, que estaba pensando, ¿no? Que no nos olvidemos decir el de Jesús. Klaus sí, y Luca, el de Agatha Christoph, y me está quitando la vida. Dice, mierda de la buena. Este libro lo hace mucho que me ha llamado la atención y tiene muy, muy, muy, muy buena pinta. Hace muy poquito, por culpa de Jesús y por culpa de Ismael Biurron, me leí Distancia de Rescate de Samantha Schevling. Y leerlo. Ya. Cerrar esto y ir a leerlo porque es... Es muy cortito el que dice Alex, y la verdad es que es muy, muy, muy chulo. De hecho, voy a aprovechar para hacer... Distancia de Rescate. Luego tenemos en la descripción del vídeo... Hace muy poco ha salido una reseña muy chula en una web muy chula, que se llama La Biblioteca de Ilium. Coña, porque es la mía, ¿eh? Auto-spam máximo. Auto-spam. Este es el momento en el que tú deberías decirle algo, Jesús. Echamos en paz. He aprovechado que Jesús no está. Ese ¿no? momento. ¿Cómo se hace eso? Voy a compartir. A ver. ¿Compartir pantalla? ¿Por aquí de izquierda? Ya, lo acabo de ver. Muy bien. Aquí está. Este es. Este libro es. Es alucinante. Y muy cortito. Muy cortito. De hecho, yo más que novela diría que es. Sí, de hecho. Diría que es casi un relato. De hecho, Samantha defendía en una entrevista que ella no quería escribir novela y que la editorial insistía mucho en que escribiera novelas y alargó este relato, pero que ella lo considera como una novela, ¿no? Vale, una novela. Una novela muy corta, relato largo, como quieras, ¿no? Sí. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias, Manu, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer enorme. Y gracias a todos los que habéis aguantado durante casi 2 horas aquí. Que sí, claro. Tienes las puertas del programa abiertas para sustituir a Jesús cuando quieras. Y lo dicho, la tengo miedo. Revisaremos esto de Hangout porque no sé por qué no acaba de funcionar, porque Jordi Balcells iba a entrar hoy y alguna persona más. A los siguientes programas, todo el que quiera entrar a participar con nosotros, puertas abiertas, ya veis que es un tono muy desenfadado y si queréis participar aquí con nosotros no hay problema. Lo he dicho. Hoy ha habido problemas, pero no tiene por qué haberlo. Exacto. Sí. Lo he dicho, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Venga. Estamos en